En un instante vamos a estar tomando contacto con el barrio de Pompeya. Allí está el espacio de Pañuelos en Rebeldía, del equipo de Educación Popular, que son integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y en un instante va a comenzar una conferencia de prensa, por supuesto que están en la Cortiñas, Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, entre otras, integrantes de organizaciones sociales y políticas, y nosotros te vamos a estar trayendo la la voz de la gente que está allí, intentando evitar el desalojo de ese lugar, un lugar recuperado que está ahora siendo amenazado con un desalojo inminente, con un remate inminente. Ayer estuvimos charlando con Lisa Wood, una de las integrantes de Pañuelos en Rebeldía, y pronto vamos a estar tomando contacto con la conferencia de prensa para tener un poco de mayores precisiones y en todo caso ver si con esta confluencia de referentes y de organizaciones sociales y políticas podemos alcanzar el objetivo, que es evitar el desalojo de ese lugar, que obviamente hoy es muy codiciado porque para los emprendimientos inmobiliarios, y en una zona en la que teóricamente, digamos, la tierra no vale demasiado, bueno, empieza a valer y se empiezan a hacer también emprendimientos allí. Hasta las 12, enredando las mañanas, un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Estamos en línea con Diego y Luz, que van en el tren. Está, seguramente vamos a escucharlos mal, pero los queremos saludar. Diego Romero y Luz Diego Gómez. Diego Romero y Luz Gómez. Que están yendo al Congreso para una conferencia de prensa que se va a realizar allí, ¿no? Totalmente. Están en una causa armada, digamos, y me parece que no los tengo, porque si es ruido de tren, yo no tengo de fondo. A ver si los escuchamos. ¿Quién anda por ahí? Diego, Luz. No tenemos ruido. No tenemos ruido. No, yo la verdad los saludé rapidito porque justamente venían en el tren y se escuchaba bastante mal. Así que vamos a intentar tomar contacto con ellos de vuelta y ver si podemos charlar antes de... Lo recuperamos. Yo mientras recupero la historia. Estamos hablando del caso de Diego Romero y Luz Gómez, que en julio del 2011 perdieron una mochila. Estaban yendo en un remis a hacer unas compras familiares en un supermercado, estaban con su beba, tenían pañales allí adentro. Esa mochila apareció luego en la escena de un crimen y están desde ese momento acusados por un crimen que ellos aseguran que no cometieron. Están yendo hacia el Congreso porque el diputado nacional del Frente para la Victoria, Horacio Pietragala, Leonardo del Grosso y otros y muchas otras organizaciones políticas y sociales, también no solo las del Frente para la Victoria, además todas las otras organizaciones son las que vienen acompañando esta cuestión. Se van a reunir hoy para una conferencia de prensa porque el juicio empieza el día lunes, y en ese juicio me dicen que la cosa no está fácil, digamos, que no va a ser fácil que sean declarados inocentes. La información que nosotros manejamos es que, digamos, que el tribunal está como en un problema grande, ¿no? Porque declararlos inocentes implicaría desnudar no solo todo el proceso falso que se dio contra Diego y Luz, sino también dejar a las víctimas sin castigo para nadie, digamos, y muchas veces la manera es esa, ¿no? Digo, la manera de calmar es entregando cualquier culpable, aunque no sea el culpable real, a las familias de las víctimas. Y esto es lo, ¿no?, que quedaría totalmente al desnudo, ¿no? Que esto se hace siempre. Claro, y que, uh-huh, se hace siempre y que se hace mucho con una franja etaria y social determinada, ¿no? Porque en general son gente joven y pobre la que se come estos garrones, ¿no? Uh-huh. Es muy difícil que una persona de clase media alta o clase media o clase alta directamente se coma un garrón de este estilo. Seguramente lo va a resolver de alguna otra manera. Pero el caso de Diego Romero y Luz Gómez, que son dos chicos que vienen de Jujuy, de Ledesma, que nos han contado todas las peripecias que han pasado. Diego estuvo preso en un penal. Para Luz se consiguió la posibilidad de la domiciliaria porque estaba con su beba, y han pasado una situación complicada. Se han puesto a laburar allí en el barrio. Primero, cuando tenían la domiciliaria, hacían pan casero y comida, y la vendían a través de la ventana porque estaban en prisión domiciliaria, y ahora que están ya con una libertad, mientras esperan el juicio que comienza el lunes, se salen a la puerta de la casa donde viven y se ponen a vender ya no solo pan casero, sino que han mejorado la producción y viven de eso, y están muy contentos viendo crecer a la nena. Retomaremos el contacto con Luz y Diego en un ratito porque están en el tren y realmente no nos escuchaban nada. Los dejamos pasar el tren, ¿no? Los dejamos pasar el tren. Bueno, mientras tanto yo estoy buscando aquí, a ver qué quieren. Vamos a Pañuelos en Rebeldía. Vamos a Pañuelos, dale, a ver. Les concedo. A ver cómo nos está llegando la señal. Que nos cuente brevemente entonces Claudia Corol. ¿Y cuál es su situación hoy acá? La señal la está generando la gente, integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos de FM Che Barracas. En el barrio donde yo vivía, que eran Lomas de Zamora, y por los chicos que tenía en ese momento chicos, queríamos que no se criara en ese barrio porque, bueno, era balacera todo el tiempo. Por intermedio de mi mamá, que la conocía a Dora, vinimos a pedirle por favor si nos podía ayudar en alguna situación. Y Dorita, sin dudarlo, nos ofreció este lugar para que viniéramos a vivir. Eternamente agradecida a Dora. Mónica es una vecina que vive en ese lugar. Que vive en ese lugar que intentan rematar. La situación hoy es que también este problema de esa que nos quieren desalojar. Tengo a mi hija Sofía, de 8 años, con una discapacidad en uno de los riñones, le funciona uno solo. No tenemos trabajo, vivimos de changa y bueno, que la situación es bastante complicada también como para nosotros. Y bueno, los sueños no se desalojan. Los sueños no se desalojan. Mónica, la solidaridad es algo que hemos aprendido, que hemos caminado y que vamos a seguir juntas y juntos como sea, ¿sí? Bueno, acá nombraban a Dorita, que es la que abrió las puertas, no solo a Mónica, sino a muchos compañeros y a muchas compañeras, a muchos colectivos, a muchas organizaciones sociales. Ahí donde hacía falta dar una pelea, ahí donde hacía falta un abrazo. Claudia Corol está presentando a Dora Bello. Vamos a escuchar a Dora Bello. Y queríamos entonces pedirle también brevemente a Dorita que cuente cómo se crearon los sueños y cómo habitaron este espacio. Es una de las personas que ocupó el espacio en aquella época como integrante de la Asamblea de Pompeya. Este espacio fue el resultado de las asambleas que se formaron en el 2001. Y primero, bueno, las asambleas funcionábamos en la calle. Después sentimos la necesidad de tener un espacio. Había mucha gente en la calle, gente que no tenía dónde estar, dónde comer. Entonces, este espacio hacía 8 o 9 años que estaba vacío. Y nosotros creemos que no pueden existir espacios vacíos cuando hay un pibe que duerme en la calle. Entonces, tomamos este lugar. Y en principio fuimos dos mujeres las que entramos por los techos, que a una la tuvimos que sacar, a la otra compañera con un esguince por los techos y llevarla al hospital. Pero bueno, encontramos acá mucha mugre, mucho abandono, y de a poquito fuimos limpiando este espacio, y pudimos desde la segunda columna para acá atarlo o ponerlo en condiciones para poder dar de comer a la gente que estaba en la calle. Y para eso también existió la solidaridad de los verduleros, los carniceros de acá del barrio, donde aportaban comida. Y después íbamos a cirujear, como me encanta a mí, al mercado central. Y así íbamos haciendo la comida para los chicos y para las mamás y las abuelas que estaban con esas necesidades, ¿no? Y después, bueno, fue una sucesión de actividades que se fueron desarrollando en estos 12 años, en los cuales se ayuda a mucha gente, realmente se ayuda a muchísima gente. Y bueno, hoy estamos peleando por este lugar y les decimos a los buitres que andan dando vuelta por ahí que se encontraron con un problemita. Y el problemita somos todos nosotros y muchos más que nosotros, que hoy por H o por B no han podido estar en este lugar por cuestiones laborales o demás. Así que lo único que yo tengo para decir es que siempre soñé con una universidad popular en la zona sur, y que pienso que con la fuerza de todos esto lo vamos a conseguir. Yo agradezco la presencia de Norita, que con su edad, con sus canas y con sus garras esté sentada hoy acá. Realmente se me cierra la garganta de a dónde llegamos, ¿no? Al apoyo que tenemos para poder seguir conservando este lugar y no desalojar este sueño. Gracias, Norita. Gracias. Mientras se despide Dora, me cuenta Lisa Wood, que está a modo de cronista. Lo que miren ahorita es que está sentada en 15 lugares al mismo tiempo, además. allí, que está el martillero público. Está el martillero público en el lugar ahora mismo, digamos. Así de grave es la situación. Estamos hablando de resistencia, estamos hablando de que los sueños no se desalojan, estamos hablando de que si tocan a uno, tocan a todos, que tocan a todas, algo que también aprendimos en estas jornadas de lucha a lo largo de nuestra recorrida. Y además de todas las solidaridades que están acá presentes y las que hemos recibido, hay un colectivo que nos está dando una mano enorme. Son las abogadas y los abogados populares del colectivo La Ciega, que están rompiéndose el alma, Dios. Porque si hay alguien que no entiende de leyes y de cosas, somos nosotras, nosotros somos un desastre. Entonces las compas, los compañeros realmente están haciendo un esfuerzo enorme para ayudarnos a hacer todas las presentaciones judiciales, legales, que nos permitan defender realmente este espacio. Queríamos pedirle entonces a Sara Natalia Ordóñez de La Ciega que dijera también unas palabras. Buenos días. En nombre del colectivo Abogados Populares La Ciega, y damos un saludo igualmente de La Brecha, y queremos leer un comunicado que entre nosotras y nosotros hemos venido construyendo alrededor de este espacio. Y es: ante el inminente evento judicial del Espacio Cultural Pompeya, lugar donde hace más de 10 años se viene construyendo de manera colectiva y conviven distintos proyectos educativos, culturales, sociales y políticos, desde el colectivo de abogados y abogadas populares La Ciega acompañamos a Pañuelos en Rebeldía, al equipo de Educación Popular, al Centro de Investigación y Formación de Movimientos Sociales Latinoamericanos y a la familia afectada, realizando una presentación legal el día 3 de noviembre del 2014 con el objetivo de suspender en forma inmediata el remate del Espacio Cultural Pompeya. La decisión del juez comercial Alberto Alemán, titular del juzgado comercial número 1, de ordenar la venta forzosa del inmueble, genera como consecuencia la vulneración de derechos humanos fundamentales, tales como el derecho a la vida, a la vivienda digna, a la salud, a la educación, a la cultura, a la asociación, y en particular a la protección integral de los y las niñas que habitan junto con su familia el espacio y quien conviven en este lugar. La eventual subasta del inmueble y su consiguiente desalojo significaría una afectación grave del acceso a una vivienda digna para la familia, ya que serían despojados del hogar que construyeron durante más de 10 años, lo que frustraría no solo un proyecto de vida, sino que quedarían en situación de calle. De igual forma, advertimos el grave incumplimiento por parte del juez que no dio intervención a los organismos competentes para garantizar que los derechos de los niños y las niñas que habitan el espacio tuvieran como el Consejo de Derechos Humanos de las Niñas y Niñas Adolescentes, la Defensoría del Pueblo, lo que pone en evidencia que se priorizan los intereses económicos, los de un acreedor bancario, en este caso el Banco Provincia, por sobre la protección integral que merecen todas las personas, en especial protección de los niños, de conformidad con los tratados internacionales y la legislación nacional. Desde el colectivo de abogados y abogadas populares La Ciega, también denunciamos que el eventual remate del espacio pondría en serio riesgo la continuidad de los proyectos educativos, culturales y políticos que desde hace más de 10 años y de manera interrumpida realizan los compas de Pañuelos de Rebeldía, Centro de Investigaciones de Formación, la Biblioteca Popular Rosa Lamorte, la Comisión por la Memoria de los Desaparecidos de Pompeya, Pompeya no Olvida, y el Centro Cultural Pompeya. Esta es la importancia del trabajo realizado por las organizaciones que participan en el espacio cultural Pompeya, que la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires está tratando un proyecto para declararlo de interés cultural, así como un proyecto de ley para expropiar el inmueble, lo cual permitiría la continuidad del uso social y comunitario del lugar. Convocamos a todas las organizaciones y organismos de derechos humanos, organizaciones sociales y políticas a manifestar su preocupación y participar activamente, repudiando las medidas judiciales que pretenden privatizar los espacios autogestionados, como es el caso del espacio cultural, y que ha sido recuperado a través de la lucha y la organización popular. Desde el colectivo de abogados populares La Ciega y desde La Brecha estamos aquí apoyando. No, si recién llegás, esto está sucediendo en el espacio de Pañuelos en Rebeldía, en el barrio de Pompeya, en el sur de la ciudad de Buenos Aires, en un intento de desalojo para luego rematar el lugar. Está el martillero público en el lugar en este momento, mientras se realiza esta actividad pública, una especie de conferencia de prensa que nosotros estamos sacando al aire a través de la señal de Chivarracas. Muchas gracias al colectivo popular La Ciega, al colectivo de abogados populares La Ciega. Muchas gracias por todo el esfuerzo que están haciendo acompañándonos. Como decía en el comunicado, hay dos proyectos que se están presentados en la legislatura y que esperamos que tengan también resolución. Uno tiene que ver con la declaración de este espacio de interés cultural y el otro con un proyecto de ley de expropiación para que el mismo siga teniendo un sentido social y no se privatice, que no sea parte de los esfuerzos de privatización que hoy recorren la ciudad, que no sea puesto al servicio de los intereses inmobiliarios. Hay legisladores allí presentes también. Vamos a pedirle a Laura García Tuñón, legisladora mandato cumplida, que también pueda compartir con nosotros su palabra. Ex legisladores en este caso, como Laura García Tuñón. Bueno, buen día, Laura González Tuñón. Gracias a todas. Y cuando venía para acá, me acordaba, bueno, ayer estuvimos con Paula y otros compañeros festejando en lo que va a ser la escuela Fuente Alba, también en esta comuna, en la calle de Manuel García, algo que fue algo que en febrero, la primera movilización para que en una escuela que estaba cerrada hace unos cuantos años y ante la falta de vacantes, un grupo de jóvenes, la mayoría jóvenes, se puso al hombro esto, tomó el lugar y empezaron a reclamar para que el gobierno de la ciudad hiciera una escuela ahí. Y la verdad que los que lo acompañamos teníamos dudas, no teníamos dudas de que eso era correcto, sino de que el gobierno de la ciudad avalara esto. Y ayer los pibes, los jóvenes que estaban tomando el lugar, entregaron las llaves porque se votó la expropiación y además el gobierno de la ciudad empezó las obras para que allí funcione la escuela Carlos Fuente Alba, como ellos la nombraron. Con lo cual, venir hoy acá a pedir también una expropiación en un lugar de tantos años de trabajo, en donde hemos compartido, yo me iba mirando ya con Luz, con Pablo, desde el Centro Cultural, desde la pelea por Ezequiel de Monti, que también se hizo desde acá, con las compañeras de Pañuelos en Rebeldía, desde la lucha feminista y también de la educación popular. La verdad que hay mucho entramado. Cuando hoy contaban también lo de Bruckmann, también yo fui parte de la asamblea de San Cristóbal, donde estaba Bruckmann, y que nos juntábamos en la iglesia Santa Cruz, y que desde allí también acompañamos y sufrimos los gases y todo lo que sufrieron todos los que apoyábamos esa lucha. Entonces pensaba en este entramado, en el entramado de las organizaciones sociales, el entramado de las distintas luchas que tiene nuestro pueblo y hoy en esta ciudad, y que ese es el valor fundamental, que hoy estar acá también hace con el conjunto de los que hoy estamos, es seguir construyendo ese entramado que sigue necesitando nuestra sociedad para poder tener los derechos que necesitamos todos. Y que la verdad que creo que esto que están planteando ustedes de no al desalojo, los sueños no se desalojan, con este tipo de acciones de este entramado, de seguir construyendo y tejiendo el entramado, es lo que creo que nos va a salir bien, que así como salió bien lo de la Escuela Fuente Alba, también tiene que salir bien esto, y vamos a ir a la legislatura a acompañar. Yo ya no soy legisladora, pero la verdad que sigo estando en una dirección de coordinación comunitaria, se llama, pero en realidad es para seguir haciendo cosas con la comunidad, a ir moviendo y tocando las puertas, pero sobre todo evitando que este señor que está por ahí, vestido de traje, que se nota, que no es parte de esto, pero que sigue mirando, se dé cuenta que hay este entramado de todos nosotros y de muchos hoy que no pudieron estar hoy, va a hacer que este lugar siga siendo el lugar de Pañuelos en Rebeldía, el lugar de Pompeya No Olvida, el lugar del Centro Cultural y el lugar de la casa de esta familia. Así que acompañándolos y haciendo todo lo que haga falta, que nuestro pueblo tiene muchas formas, desde hacer conferencias hasta poner el cuerpo de distintas maneras para que la legislatura vote esto y para que este juez se dé cuenta de que acá hay sueños y hay mucha tarea que no puede ser vendido por plata. Muchas gracias. Bueno, primero queremos agradecer, seguimos agradeciendo, estamos todo el día agradeciendo a la Red Nacional de Medios de la Argentina, que está transmitiendo desde Enredando las Mañanas, un programa colectivo, y que está haciendo llegar esta conferencia de prensa. Queríamos también pedirle a Paula Ressel, comunera de la comuna número 11 del Movimiento Popular La Dignidad, que nos pueda compartir su palabra. Bueno, gracias. Buenos días también. Y también pensaba, ¿no? ¿Dónde conocí a Pañuelos? Si ya hice a veces con Lisa, a veces con uno, con otro. La última gran actividad fue el juicio, ¿no? Juicio a las corporaciones. Y no sé, para mí son parte de los compañeros de militancia, del día a día, de los encuentros nacionales de mujeres, de la calle, ¿no? De donde siempre hay un conflicto, de donde hay que ponerle el cuerpo, la cabeza, la sistematización, ponerse a pensar qué tipo de ciudad, de país queremos. Bueno, ahí desde mi lugar de militante, desde mi lugar de militante del Movimiento Popular La Dignidad, bueno, ahí sabemos que podemos estar con lo que es el espacio cultural Pompeya, ¿no? Cualquiera de sus espacios, Pañuelos, los espacios de la memoria, los espacios de educación popular, un espacio grande de reunión siempre a disposición de los vecinos, de las organizaciones, de la comunidad. Y bueno, por eso no vamos a dejar que nos saquen de acá, porque es nuestro lugar, es el lugar que hemos sabido construir durante estos 10 años, donde las organizaciones que aquí conviven y muestran un ejemplo de convivencia y de construcción colectiva, bueno, sirvan para seguir construyendo organización colectiva, poder popular, un camino para recuperar esta ciudad frente a estos malos gobiernos, ¿no? Un gobierno sordo, el de la ciudad, que pretende quitarnos nuestros derechos, expulsarnos de nuestra ciudad, sacarnos nuestra cultura. Está hablando la comunidad Paula Resel, muchas voces que van pasando por allí, por el espacio de Pañuelos en Rebeldía. Vamos metiendo otras noticias. Se sigue llevando adelante el juicio por el asesinato de Cristian Ferreira, el integrante del MOCASE, del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, en la Vía Campesina. El juicio es fuerte desde lo simbólico y desde lo efectivo, porque está sentado un empresario sojero, ni más ni menos, como partícipe secundario. Estamos hablando de Sicioli, de Jorge Sicioli, que es un empresario al que se acusa de haber sido partícipe secundario de este asesinato. También está Javier Suárez en el banquillo de los acusados, acusado en este caso de haber efectuado el disparo que asesinó a Ferreira e hirió a Godoy, que es otro campesino que es testigo y es querellante en esta causa. Ayer por la noche hablábamos con Diolinda Carrizo, integrante del MOCASE. Es un momento muy fuerte el que se está viviendo en Monte Quemado, en Santiago del Estero, donde se está realizando el juicio. Euge viene, está recién llegada de la capital provincial, ¿no? ¿Qué onda con el juicio en Santiago del Estero? No era un tema para los santiagueños, que andaban más preocupados por el chico que se emborrachó y sus amigos lo violaron. Que no digo que no sea importante, por supuesto es importante, y es para que nos sentemos a reflexionar profundamente, ¿no? sobre algunas cosas, pero lo cierto es que lo de Mariano no era un tema para la mayoría de las personas allí. Uh-huh. Por ahí sí me contaban que se hablaba en la universidad, digo que en ese sentido está presente como siempre por el trabajo de las organizaciones, de los partidos, de los militantes de esos espacios, pero bueno, no es un tema que tomar a las calles, obviamente. Uh-huh. Están intentando hacer un trabajo de difusión más allá del que hacemos nosotros. Ha sido este un tema en Enredando las Mañanas y lo seguirá siendo hasta que termine el juicio por el asesinato de Cristian Ferreira, que también está haciendo una cobertura a la gente del Instituto de Investigación y Experimentación Pública, que tiene a Mario Santucho, el director de la revista Crisis. Yo contaba ayer que para entender la cuestión del poder de los medios alternativos, nosotros, por ejemplo, con Euge conocimos la experiencia del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, como tantos otros, en el año 2000, a partir de un librito pequeñito que sacaba un grupo de gente que se llamaba Colectivo Situaciones, que sacaron muchos de esos libritos contando esas experiencias, ¿no? De los MTD, de los Movimientos de Trabajadores Desocupados. Bueno, uno de ellos era Mario Santucho, que ahora está en el Instituto de Investigación y Experimentación Política, y están haciendo intentando hacer, porque es un lugar con difícil acceso de internet, una cobertura desde la página del IEP, que también se puede seguir en el mocase-medio, BC, no de bajas calorías, sino de Vía Campesina, .blogspot.com.ar, y a través de la página del Movimiento Nacional Campesino Indígena, mnci.org.ar, y si no, escuchando Enredando las Mañanas, todas las mañanas, que vamos a tener allí una cobertura cotidiana, ¿sí? Bueno, tampoco era para que me aplaudieran. No al desalojo, sea la expropiación. No al desalojo, sea la expropiación. No al desalojo, sea la expropiación. Si... Sonidos desde Pompeya. Si tocan a uno. Si tocan a uno. Si tocan a una. Vamos a pedir que comparta su palabra la compañera Manuela, del Frente Popular, Darío Santillán. Bueno, en representación del Frente Popular Darío Santillán, estamos solidarizando con compañeros de Pañuelos en Rebeldía y no estaremos solamente hoy, estaremos acá presentes hasta que nos den una solución. Muchas gracias. Gracias, compañeras, compañeros que están ahí también del frente acompañando, haciendo el aguante. Le pedimos a Mónica de la Asamblea de Mexicanas y Mexicanos en Argentina. Decíamos que hay varios colectivos aquí presentes, también de Colombia, también de Chile. Mónica, por favor. Traje mi acordeón para que no se me olvide nada. Bueno, compas, para nosotros es un placer y un honor estar acá acompañando la lucha de las compañeras y compañeros de Pañuelos en Rebeldía. Para nosotros es súper importante esta experiencia de construcción de autonomía y de poder popular. Sí, que nosotros no vaya a haber ni por ahí, porque México, se escuchan muchos sonidos de voces latinoamericanas, ¿no? Si llega a caer Bernie ahí, los va a querer deportar a todos. Autonomía porque se necesita de un territorio para esa construcción. Sí, porque ya en hay el campo por ahí, por la experiencia zapatista. Ya son más de tres y seguramente México, están en una acción semi, por lo menos semi subversiva. Es una asociación ilícita, ya. Sí, tres extranjeros ya. Este espacio, la defensa de ella es Manuela, es integrante del Frente Popular de Darío Santillán. Para nosotros es muy importante y la vamos a defender todo lo que podamos. Y bueno, algo que queremos destacar es el trabajo que se hace acá de formadores de educación popular. Nosotros creemos que poder formar profesores es la actividad más tierna y también la más revolucionaria. Por eso también, allá en México, como saben, fueron desaparecidos 43 estudiantes jóvenes, indígenas, todos de zonas rurales, que bueno, fueron desaparecidos justo por eso, porque estaban formándose para ser profesores y quedarse en la sierra y poder transmitir esa conciencia social, esa vinculación con la tierra ahí en el estado de Guerrero, en México, y fueron desaparecidos por el terrorismo de Estado, por el Estado mexicano. Por eso nosotros decimos que vamos a defender los espacios donde se estén formando profesores y donde se esté construyendo autonomía y poder popular. Vivos los llevaron, vivos los queremos, les agradecemos también porque ha sido un espacio donde hemos podido y encontrado solidaridad y hemos podido también encontrar no solamente a las compas de Pañuelos, sino también a otras compas de otras luchas y de otras organizaciones. Hemos podido sentir lo que significa ser internacionalista, el abrazo internacional, el abrazo solidario con las luchas, y por eso vamos a estar acá poniendo el cuerpo, defendiendo este espacio. Y bueno, decimos no al desalojo, los sueños no se desalojan. Gracias. De Pompeya vamos y venimos con otras noticias. Ayer se cumplieron 3 años de la desaparición de Daniel Solano, aquel trabajador golondrina perteneciente a una comunidad indígena en Misión Cherenta, en el Chaco salteño, que fue a trabajar por segundo año consecutivo en aquel 2011 a la cosecha de la manzana y nada, se dio cuenta que lo estaban estafando, intentó organizar a sus compañeros, pero apenas estaba intentando hacerlo, fue secuestrado de alguna manera o desapareció. La última vez que se lo vio fue en un boliche, en el boliche de Macuba. A partir de allí, el abogado Sergio Heredia, que llegó desde Salta, junto con los familiares, el papá Gualberto Solano está desde aquella época acampando, está viviendo en una carpa y dice que se va de ahí con el cuerpo de su hijo, que él lo único que quiere es el cuerpo de su hijo. Leandro Aparicio y Sergio Heredia son los abogados que lo representan, y en la medida que iban haciendo la causa judicial, que iban llevando adelante la causa judicial, filmaron un documental que se llama Diario de una Causa, donde está Daniel Solano, que es realmente un documento increíble que la Red Nacional de Medios Alternativos el año pasado presentó aquí junto a familiares y amigos de Luciana Arruga allí en ATE. De la campaña contra las violencias hacia las mujeres. Bueno, hay un montón de actividades que se van a realizar en estas 2 semanas para volver a hablar del caso de Daniel Solano, del que hablamos estos medios, ¿no? Los supuestamente masivos no hablan. que me parece que eso es importante recalcarlo, ¿no? O sea, como que cada uno de nosotros somos partes de muchos colectivos y de muchas organizaciones, y que realmente los sueños no se desalojan. El sí a la expropiación tiene que ver con que compartimos y estamos decididas. Mariana, y decididas a poner el cuerpo acá en Mariana la lucha, Leiva. En la calle, como lo viene haciendo, Adriana, perdón, Adriana Leiva. Mariana Leiva es integrante de la campaña contra la violencia hacia las mujeres. Casi 10 años, y que muchos de nosotras, por suerte, hemos tenido la posibilidad de transitar juntos y juntas. Entonces, me parece que es esto, es tener el compromiso, la solidaridad en cuerpo presente, y también ser conscientes que quienes escuchan, a los buitres, a los que están acá y están queriendo saber qué es lo que pasa, que sepan que todos nosotros no somos nosotras y nosotros, pero multiplicados por miles y por cientos, que vamos a defender, sea como sea, nuestros sueños acá y a donde sea. Desde Colombia, Congreso de los Pueblos, Carolina Pineda. Bueno, buen día, compañeros y compañeras. Desde el Congreso de los Pueblos de Colombia, un saludo de solidaridad y toda la fuerza de hombres y mujeres que en todos los territorios en Colombia siguen defendiendo también sus espacios, tanto rurales como urbanos. Desde allí pues envían también mucha fuerza y todo el acompañamiento a este proceso de resistencia. Con Pañuelos hace muchos años se viene en un proceso de conocernos y de aprender mutuamente. Pañuelos ha acompañado varios espacios en Colombia, nos ha permitido sentir, como decía la compañera, ese abrazo internacionalista y qué significa el construir el territorio latinoamericano. También desde el Congreso de los Pueblos hemos hecho parte y hacemos parte y seguiremos haciendo parte del espacio de formación de educación popular, y eso nos ha permitido nutrirnos y alimentar mucho nuestras luchas. Además, también ha sido un espacio importante para quienes por diversas situaciones hemos llegado a Buenos Aires o a la Argentina, y este espacio nos ha brindado la posibilidad de difundir también lo que está pasando en Colombia, la posibilidad de aprender, la posibilidad de conocer otras organizaciones y de mantener ese abrazo y ese proceso de esperanza que Pañuelos siempre nos ha transmitido. Ha sido un proceso donde, como decía Camilo Torres, de amor eficaz permanente, ¿sí? Nos sentimos que desde Pañuelos traemos un proceso de esperanza para todas las luchas de los pueblos. Y afirmamos que los territorios y los espacios los construimos los pueblos, no los procesos administrativos ni judiciales. Y este espacio ha sido construido desde todas las historias que hemos escuchado durante la mañana, desde todos esos procesos cotidianos y todos los aprendizajes que muchas organizaciones hemos tenido acá. Entonces es un espacio construido desde los pueblos, y así seguirá, y así lo vamos a defender también desde Colombia y también desde muchos lugares del la tierra. Gracias. Las compañeras de la colectiva feminista Las Bartolinas también traen su palabra. Bueno, hola, ¿qué tal? Buen día a todos. ¿Qué decir frente a tanta historia, no? Nosotras somos una colectiva que tiene un poquito más de un año de estar juntas, estamos en un proceso de formación política, formación feminista. Y en ese camino, que es cortito frente a tanta historia que hay acá presente, es que las compañeras de Pañuelos siempre nos estuvieron acompañando, y en ese sentido nos solidarizamos en este momento, repudiamos el desalojo, repudiamos el avance del Estado sobre los espacios conquistados por la lucha popular, y bueno, nada, arriba y a seguir luchando. Muchas gracias. Sí, hay varios colectivos que nos están diciendo que están presentes, que se hacen

periodista deportivo. No, ya no. Ya está recuperado. No, eso no se pierde nunca. Sí, que no. La actividad. Que no, pedime que te diga cómo, no sé, ¿cuál es la noticia más reconocible? No, digo, importa. No, no soy Euge. Que fuiste periodista deportivo. Sí, ya sé, pero no, bueno, no entiendo nada del tema ahora. Bueno, gracias igual. Luis, a cargo de... La gastada, por suerte. De una nueva... Sí, te iba a decir lo de Messi. Ya Luis, con todos los furcios del día de hoy. A cargo de la nueva sección del Enredando las Mañanas, que es la no agenda. Él te dice lo que no tenés que hacer porque es el día de... Chao, gracias. Hasta mañana. Chao. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.